of all the wonderful things in life you can buy. They all can be yours with the right frame of mind. Just look and you'll find. No run, no lie. There are no secrets to hide. No run, no lie. Leave your problems behind. Leave your problems behind. Tra la la la la la la la la la. Give cat in the front to make your boogie bump. Raise your glass in respect and tip your brim. But no worries, friend, no worries. Imagine that you're sailing on the big blue sea. Just you and your best girl for company. Rocking the floor of the trade with blue. You'll never forget how you love us so. Si no para de llover. se saluda. Propaganda por doquier, muchas chicas desnudas. Compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Escándalo. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM Escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el Skull Reggae y demás ritmos calientes. Comienza de nuevo Escándalo en las Ondas. Hoy un programa especial, como os dijimos la semana pasada. Hoy vamos a hacer un monográfico de la banda Catch. Banda que nos visita dentro de muy poquito, la semana que viene. Estarán aquí en Zaragoza tocando en la Sala López, cumpliendo su 25 aniversario y celebrándolo con todos y todas que acudan al concierto. Y vamos a hacerle un monográfico a esta magnífica banda de Vasca. Sí, hombre, es una banda que aquí en Escándalo nos gusta mucho, suena continuamente. Y bueno, pues lo seguiré haciendo porque la verdad que es una de nuestras bandas favoritas. Buenas tardes, compañero, por cierto, buenas tardes. ¡Oli! Hola, buenas tardes. Sí, pues eso, hablaremos de la banda, recordaremos esos 25 años, pondremos algunos temas de los mismos y bueno, pues también tendremos a uno de sus componentes y le haremos una entrevista por vía teléfono aquí a eso de la mitad del programa. También tendremos la birrería de Escándalo en las Ondas, nuestra sección del programa dentro dedicada a cerveza artesanal. No, la verdad es que como vamos a hacer un especial a Cats, pues hemos decidido que no hay birrería porque queremos dedicarles íntegramente el espacio a Cats. Vamos, que se nos la han bebido los a Cats, las birras. ¿No? Se me olvidó comprarlas, lo siento. Pues nada, hoy no hay birrería de Escándalo en las Ondas, será para los próximos programas. Pero eso, hoy como decimos, especial a Cats, 25 aniversario. Y bueno, como siempre recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, escribirnos a escandalasondas@gmail.com y si no por internet, Facebook, Blogspot, Twitter, un montón de mierdas de estas, tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y por ahí andamos. Y bueno, y lo que... La novedad, que nos puedes escuchar en directo por internet con el streaming ese, que streaming parece que ya funciona. Topo, sí. Así que tú te metes en radiotopo.org y ahí tienes una pestañica que pone streaming y pues bueno, pues a través de eso puedes oír Radio Topo en directo. Venga, sin más dilación, comienza el programa de hoy. No tenemos la birrería de Escándalo en las Ondas, pero tenemos un especial de Catch que tenemos muchas ganas de empezar y dentro de poquito también una entrevista con uno de sus componentes. Vamos a empezar con uno de sus viejos temas, ¿no? Sí, vamos a empezar con Better Days, días mejores. A Catch. Fíjate, Vita tenía pelo. Esta canción es vieja, ¿eh? Sí, hace unos cuantos añitos. Bueno, sí, luego sí. Recordamos su historia y recordemos esta canción. Thank you. papa to mama said. Zap papa to mama said. Zap papa to mama said. Zap papa to mama said. Zap papa to mama said. Zap mama to papa said. Zap papa to mama said. Zap mama to papa said. Don't be an hypocrite. Don't make a pretty lie. Love won't come easy. Love won't come easy. I had you and that bad. I miss you paradise. Love won't come easy. Love won't come. Un, dos, tres, empezamos, empieza Escándalo en las Ondas y empezamos con Akatz, con este monográfico que vamos a hacer hoy de esta magnífica banda bilbaína, que dentro de poquito los tendremos en la Sala López la próxima semana, el sábado, en la Sala López, pues bueno, pues celebrando esos 25 aniversarios, 25 años que llevan de banda. Llegaremos nosotros. Vamos por el camino, ¿no, compañero? Nosotros ya llevamos también un trocho, ¿no? ¿Sí? Algún día. Y bueno, según nos cuentan aquí en el folleto promocional que tenemos, Akatz es una mini big band jamaicana bilbaína que lleva más de 23 años sobre los escenarios, ¿ves? Ahora ya 25, representando con orgullo y dedicación uno de los papeles más importantes dentro de la escena jamaicana de Euskal Herria y de España. Akatz, que proviene de Akatz, error, fallo absurdo en euskera, estilo y teoría de vida que les identifica, define y gusta. Además, está la isla o islote de Akatz, muy cercano a Baquio, pueblo costero donde embarcaron y que les sirvió como primer cuartel general. En sus inicios, el grupo se formó por 5 amigos dispuestos a rellenar el tiempo. La primera tripulación inició los ensayos a finales de los años 1992 y 1996, 4 años en Baquio, preparando la nave a base de ensayos erráticos, humeantes, sonidos de toscos vascos, construyendo un torpedo sonoro con el que iniciaron el viaje y el avituallamiento de sonidos que saquearon y transportaron desde entonces en las bodegas de Jamaica. Se llevaron hasta los andares, pararon en otras islas del Caribe, así como en ambos lados del canal Golfo de México, luego a caballo de la Ruta 66, sonidos Chicago, Detroit, Bronx, y una vez en Baquio, con la tercera oleada, decidieron ir a Bilbao y empaparse de la jerga de la capital vizcaína, aburrimiento que les ofrecía los duros inviernos de la Euskadi tropical. Desde el principio, la banda quiso defender un repertorio propio, así como lograr un sonido particular. Todo ello para poder experimentarlo en directo, cosa que con mayor o menor insistencia han procurado realizar a lo largo y ancho y profundo de los años. Como toda banda o formación musical de tantas personas, pues han sido entre 9 y 12 desde 1995, Akats vive continuos cambios de formación, siendo el conjunto de los 5 fundadores los que mantienen viva la llama del Caribe en sus melodías, a las que con el paso del tiempo y las influencias han ido acompañando de reflejos de otras latitudes y culturas. Akats coge la música de Jamaica como base para crear un discurso respetuoso con la raíz, pero a la vez propio, que ha ido evolucionando con los años, en los que los temas instrumentales y los cantados en euskera e inglés han sido sustituidos por el castellano. Pero según nos dicen, no solo de ska y reggae vive el hombre, también podemos encontrar sonidos, ¿Cómo que no? También podemos encontrar sonidos y ritmos de estilos tan variados como rocksteady, rhythm and blues, soul, jazz, swing, latin y Brasil, siempre dejando bien claro su sello y sus raíces. Tienen más de 300 conciertos sobre sus espaldas en salas, bares, pubs, clubs, fiestas de pueblo y barrios, a pie de calle, rodando en un camión con la policía cargando al público, con sillas para mayores o incluso en televisión. Han participado en festivales como el Uzona Reggae, el Tropical de Bilbao, Chapel Reggae, el Nowa, Rototom, Jamaican Memory, Reggae Boa Festival, etc. Este octeto bilbaíno ofrece un directo elegante, original, divertido, dinámico y muy participativo. Llevan al pie de la letra lo de interactuar con el público. Tanto es así que en un tramo de su concierto, el grupo deja el micro abierto para todo aquel que se atreva a subir al escenario e improvisar con la banda en directo a lo insi. Sí, compañero, dime. Hombre, pues mira, esto que hemos leído ahora nos viene al pelo para presentar la siguiente canción, porque en el anterior concierto que dieron aquí en Zaragoza, esta canción la interpretó el batería de los Magnetos y Olvidados de la Morgue. ¿Ah, sí? Se subió Pablito ahí encima del escenario y, oye, impresionante. Ah, sí, es verdad, impresionante. Sí. Pues venga, vamos a escuchar otro tema de Akats, de su trabajo Rudo Bilbao, y la canción Luces. rhythm, you love the rhythm. That's the rhythm, I said the rhythm. You love the rhythm, you feel the rhythm. And that's the rhythm, I said the rhythm. I don't know, and I don't know why they got people bad minded so. I don't know, and I don't know why they got people bad minded so. If you try to reach the top, they will want to see you drop. And if you don't try at all, they got people. Y bueno, pues eso, como no lo hemos dicho, lo vamos a decir ahora, pues eso, Akats estará este sábado en Zaragoza celebrando su 25 aniversario en la Sala López. La entrada son 10 euros más gastos en anticipada y 12 en taquilla. Lo puedes adquirir en la página web de la Sala López, www.salalopez.com, en Discos Lina Cero o incluso en la misma Sala López, evidentemente. A partir de las 9, ya sabéis. Yo no voy a poder ir, compañero. Me pena muchísimo. Pero eso, Akats, como dicen por aquí, la banda bilbaína de Esquerra Rocksteady cumple 25 años, convirtiéndose así en el grupo de ska más veterano y longevo de Euskal Herria y del Estado español. Como ya os hemos contado antes, la banda se fundó en Baquio en 1992, 4 años más tarde instaló su cuartel general en Bilbao Centro y 25 años en los que el grupo se ha convertido en una de las bandas referentes de la escena jamaicana y sin recurrir a imitaciones. En todos estos años han publicado 4 discos, 2 EPs, 2 maxis, 2 singles, 4 maquetas, varios videoclips, un DVD, participación en 9 recopilatorios y gracias a la propuesta de directo que plantea la banda tiene más de 400 conciertos sus y sus espaldas girando por Euskal Herria, España, México, Alemania y Francia. Bueno, para celebrar tan magno evento, Akats ha preparado una noche especial en la que repasará todos sus éxitos y clásicos, rodeado de sus amigos, colaboradores y alguna que otra sorpresa. Y para poder poner broche a esta gran noche, que promete ser épica, solo hace falta que las akatsianas y akatsianos acompañéis al grupo para ayudarle a apagar las velas y para cantarle ese cumpleaños feliz. Pues ya sabéis, akatsianos, akatsianas, este próximo sábado, el próximo día 14 de abril, tenéis a los Akats en la Sala López a partir de las 9 de la noche. La entrada son 10 euros, más gastos, anticipada, 12 en taquilla. Los podéis adquirir en la página web de la Sala López, www.salalopez.com, en Disco Lina Cero y en la misma Sala López. No os lo podéis perder. Yo no estoy aquí, así que no va a poder. No seáis como mi hija. Tengo que salir. Tengo que ir ese fin de semana, no puedo acudir, pero vamos. Hay excusa. Pero eso, Akats, un clásico, ¿no? Es que no. Sí, es una de las bandas que con mejor directo del estado. No nos cansaremos de decirlo, a nosotros nos encanta. Y bueno, pues hombre, sí. Y por ahora hemos leído la promoción que nos han mandado. Ahora, dentro de muy poquito, tenemos la entrevista con uno de sus componentes y a ver qué nos cuenta. Mientras tanto, os vamos a dejar un tema de la misma banda. Sí, es un tema de Akats en colaboración con la Basu y Amauseko Rich. No sabemos quiénes son, pero bueno, es un tema que sacaron, yo creo que para el 10º aniversario de una cupa que hay en Bilbao, a 7 gatos, 7 katu. ya perdonaréis, en escándalo manejamos inglés, polaco, ruso, finlandés. Italiano, sí, italiano también. El euskera nos cuesta. Pero bueno, pues eso, que es uno de los motivos por los que tanto nos gusta esta banda, pues es porque se involucran en las cosas que pasan a su alrededor. Y eso, pues eso, el tema que sacaron para el 10º aniversario de esta cupa, que suena muy bien. Pues nada, os dejamos con Akats y dentro de muy poquito tenemos uno de sus componentes, le vamos a hacer una pequeña entrevista aquí. No podía faltar alguien de Akats aquí en este monográfico de Akats y celebrando su 25 aniversario en Escándalo a las Ondas. Os dejamos Akats con este, como ha dicho compañero, el 10º aniversario de los 7 gatos. Tolili. Ziaren baldoza gazte prekarioen txiza galduta inbeste canto y a caña, independiente a baña. Ezin independizatu, beti berantza begira. Ezin galdu esperantza, ez gaiera tan gorantza. Badago alternatiba, beti kontxakurreko hau. Eureko hori taguk hau, arauak ez arau. Zazpikatu gaztetzean Bat eta bat zazpidira Antolatzeko librea Pretzuateko gerrara Abia puntu ederra da Amar urteko bidean Amar urtetaz kolorez Pintatzen gaztea metza Uniforme eta zumbeltzak Torriz berdez horiz morez Betiko txakurre guau Eureko hori tagukau Arauak desarau Egunez eta gau Barrua edo miau Borrokak horri gau Bat, bi, iru, lau Zazpikatu baino geio Tirazoka, amarkada galanta gure txean aizu ropa Txakurra kanpora, alde hemen dikozba Zazpikatu zazpikale dira gure ronka Gora, gora, errondan gora Katuak kalean beti dauden iri alboan Alternatiba berriak autogestioa Botake esua falla, okupazioa Borrokalariak aurreran bagoaz Gauzak aldatu egin behar nola bat Lau, ero, be, bat Etorri gure aldera hause da momentuan Ban, barran, barran, gu kaleko indarra Alde zarreko euskaldun garra, farra Erresistentzia da bide bakarra Erresistentzia da bide bakarra Gaztetxea, nire txea, zure txea, mure txea Koloreztatzen gabiltza kalea Gorria, laranja edo morea, bestela berdea Ez ditugu nahi zuen kolore grisakea Gazteak elkartu, harremanak sortu Bilboko alde zarra berreskuratu ta indartu Arauak ez onartu, gaiolak zera purtu Besta manur nimen gutxien ez egin apurtu Gira, kabira badiru disoka tira Presoak herrira txakurrak nora mendeira Alkaten pampiña sentiarazten digu mina Zuen irri farra gure txatez diratxe gina Ikusten da bilbo soa eskaileretatik gora Que no te lo cuenten etorreiztu zeu froga Baga, biga, higa, laga, boga Nola? Ugara pirata gaztetxea da gura altxorra Gatiko txakurreko hau Gureko hori taguk hau Arauak desarau Egunez eta gau Barrua edo miau Thank you. aquí seguimos en Escándalo en las Ondas, Radio Topo, 101.8 de la FM. Y mi socio lo ha conseguido, lo ha vuelto a hacer, sí señora, la primera. Joder, hacía que no, como hacemos hace tiempo que no hacemos una entrevista. Bueno, a ver si es verdad, ¿está Íñigo por ahí, Íñigo? Sí, aquí Íñigo el aparato. Toma. Pues ya sabéis, como os hemos dicho, tenemos un componente de Akatsh que queríamos hacerles una entrevista desde el 25 aniversario. Sí, tenemos a Íñigo, batería de Akatsh desde hace muchísimos años. Sí, unos 25. Casi nada, ¿eh? O sea, sí. De los originarios, ¿no? De los fundadores. De la banda. Núcleo duro. Yo soy de los fundadores, efectivamente, sí. Ya pasó Vita por aquí, cantante, y ahora pues Íñigo es el batería. 25 aniversario, ya son años, ¿eh? Tocando. Pues sí, sí, la verdad, ¿quién lo iba a decir cuando empezamos con 17 años? Sí, sí, y ya somos un poco mayores, no voy a hacer la cuenta, pero es fácil la cuenta. ¿Qué tal os está yendo la gira? Pues bien, bien, muy contentos porque hoy empezamos con una celebración importante en el Anchoqui en Bilbao, en la que tuvimos pues invitados, hicimos una de esas fiestas que solemos hacer nosotros en el Café Anchoqui en Bilbao de vez en cuando. Hemos visto vídeos, sí. Sí, invitamos a un cabaretero de Bilbao, bueno, un travesti mítico de Bilbao que se llama La Ochoa, a cantarnos canciones con nosotros y fue pues una de esas cosas acachenas muy locas, ya sabéis. Muy locas y muy divertidas. Sí, sin duda. Sí, antes de hacerte la entrevista hemos leído los panfletos promocionales de la banda, tanto de vuestra biografía como también de esos 25 aniversarios de esta gira que estáis realizando y bueno pues de los conciertos que nos aparece en ese panfleto en el que se dice que se repasarán todos sus éxitos y también cómo puede ser una noche épica y habrá que alguna que otra sorpresa. ¿Nos puedes desvelar qué tenéis preparado para este bolo aquí en Zaragoza? Bueno, pues aparte de alguna cosa estética, como vestimentas un poco diferentes en algunos miembros, recuperar canciones que hacía muchos años que no tocábamos, de las primeras épocas de Akatsh. Hostia. Y luego, bueno, vosotros ya nos conocéis hace tiempo, y siempre hay una parte para la improvisación en los conciertos de Akatsh. Y entonces le hemos vuelto a dar una vuelta de tuerca a eso y... Hay cositas. Tendréis que ir a verlo para luego poder contarlo. Pues yo te digo la verdad, yo no puedo. Yo no estoy ese día, estoy en Zaragoza, ya lo siento, pero... Bueno, amigo, no pasa nada. Mi compañero creo que estará en primera fila. Nosotros movilizaremos a todas las hordas. Además, no tengo ninguna duda de que os veré allí, a unos cuantos, sí. Sí, además ya habéis pasado unas cuantas veces por aquí, por Zaragoza, ¿no? Yo por lo menos de veros en directo... Sí, sí, hemos ido casi... Yo diría que una vez cada dos o tres años hemos estado por Zaragoza haciendo un concierto, sí. Fuimos la primera vez a una fiesta, a las fiestas de Zaragoza, en un concierto que se hizo en Delicias, en el centro de Delicias, sí. Que fue con, pues yo no sé si eran los recién formados, no, era con Yasta, fue con Yasta y con algunos otros grupos de aquella época de Zaragoza, y se puso el centro de Delicias hasta arriba, y desde aquella vez, que fue con, yo creo que, pues 2002, 2004 o algo así, la verdad que no, ya son muchos años ya, la memoria no la tengo tan bien como antes. Sí. Desde aquella vez hemos vuelto anualmente casi, por decirlo. Aparte que yo viví 3 años en Zaragoza, alguno de vosotros ya lo sabéis. Sí, ya tenemos fichado. Sí, y además, de hecho, tuve un programa, colaboré en un programa que se llamaba Revergueto en vuestra propia radio, Radio Topo, sí, señor. Yeah. Hombre, Revergueto, con el señor Guito y con Gorka, sí, sí. Sí, bueno, Borja, ¿no? Sería, sí. Sí, sí, los tenemos, sí. Son conocidos del programa y también... Borja y Gorka el pelirrojo también. Ah, sí. Vale, es verdad, que eran tres, vale, es verdad. Sí, es verdad. Eran conocidos de, bueno, ya no emiten aquí en esta emisora, pero sí, sí, son colegas y sí. Estuve un año y medio así colaborando con ellos ahí en el programa, sí. Bueno, aquí en la Plaza La Magdalena sigue, el banco sigue estando. ¡Ah, hostia, no! Sí, se lo llevaron. Los bancos del Sinfron, sí, se los han llevado, me cachis. Yes. Yo creo que algunos sí crean. No, los del Sinfron siguen, pero los de la plaza los han quitado, sí, que no les gusta que haya ahí gente sentada, pero bueno, podrás volver a ese banco, sí. Oye, mira, yo quería aprovechar que ya que la entrevista te la hacemos a ti, y bueno, ahora me voy a salir un poco de Akatsh. Es que, sí. Porque acabo de caer, que Alfeus ha sacado disco nuevo y en los anteriores tocabais vosotros, ¿no? Bueno, yo he grabado todos los discos de Alfeus que han salido de... ¿Este último también? Sí, todos. Oye, ¿qué tal sí, está? Yo grabado. Ahora, no me llega para todo y tengo que decidir. Está genial el disco. Sí. Pero los otros discos sí, están muy bien, ¿eh? ¿Hemos presentado alguna cosa por aquí? Es todavía un poco más... tiene un poco más de early reggae, es más skinhead que los anteriores. Los primeros, el primero era más rocksteady, el rollo Phil Pratt, a mí me encantaba. Y esta onda, el segundo ya jugueteaba un poco más con algún skinhead reggae, algún ska, y ese tercero todavía es más rudo todavía. Yo lo recomiendo totalmente, es un discazo la verdad. Está mal que lo diga porque lo hago yo, pero sí, yo he participado en los tres porque yo trabajo como músico de sesión en Alone Studios en Santander. Sí. Ah, vale. Yo he sido el batería de Lonark muchos años, del grupo de Robert, y grabo como batería de sesión en su estudio. Sí. Vale, yo es que cuando me pillé un disco anterior de estos, digo, pero si aquí está, porque los vientos también eran de Akats, ¿no? Sí, alguno de los vientos, Arach, el trombonista de Akats, también sí, ha grabado muchos de esos discos, y Josu Santamaría, el guitarrista anterior que teníamos, porque ahora está Borja Goñi, que era de Bilbo Matiz con nosotros. Josu también ha grabado todos los discos de Alpheus. Estamos unos cuantos ahí metidos, sí. Ah, bueno. Habrá que pillarlo. Nada, simplemente era eso. Vamos a volver con Akats, porque es que me ha venido justo a la cabeza. Sí, Akats, bueno, 25 años en los escenarios, 25 años tocando. Bueno, es que... Yo quería preguntar por México. ¿Qué tal la vuelta? Bueno, sí. Mejor, ¿no? Fue una cosa muy diferente. ¿Os habéis quitado la espinita? Esta vez fue una cosa muy diferente porque fuimos con un amigo que ya conocimos en el primer viaje y no tuvo nada que ver con la organización desastrosa del primer viaje. Él nos ofreció, estaba muy interesado en la banda, es miembro de una banda que se llama Inspector, una banda muy conocida en México. Y nos dijo que nos quería volver a llevar y efectivamente al año siguiente, que ha sido este año pasado, nos llevó de gira, hicimos The Ska Wars en Monterrey, una gira en México DF y otra en Guadalajara. Y la verdad que fue muy bien, ¿no? Fue una maravilla, fue una gira corta, 5 o 6 días, pero todo muy bien, el público muy buena respuesta y el trato con la gente que nos llevaba, la verdad que muy bien. Es una cosa muy diferente. Ahí en México es una pasada, ¿no? O sea, la asistencia es multitudinaria. Yo, por lo que vemos desde aquí, ¿no? Que ves vídeos de grupos y dices, hostias. Sí, la verdad que nuestra música tiene un punch bastante importante ahora mismo en México. Hay que tener en cuenta también que nosotros, por ejemplo, Akats, somos una banda que nos codeamos a nivel internacional con bandas que la gran mayoría son anglosajonas y cantan en inglés. Sí, sí. Y entonces nosotros, como llevamos ya muchos años haciendo los discos en castellano, pues eso hace que cuando la gente acude a los conciertos, pues cante a grito pelado tus canciones, y eso la verdad que es una gofada. No, hombre, ayuda mucho, pues para los que no pilotamos inglés, pues claro, siempre te sientes más cercano a un grupo que canta algo que tú entiendas. Así que nos tienen como muy suyos, la verdad que tenemos un público muy fiel en México y volveremos, seguro. Hombre, pues guay. Sí. Último disco que tuvimos por aquí, el vuestro, el este Akats Agogó, volumen 2, sí, que además editó, sí, bueno, se ha sacado con Rudo Records, con Liquidator Music y luego también con Punch Records, que me parece que estrenaban con vosotros, ¿no? El sí, sello. Bueno, es que al fin y al cabo, mira, lo que pasa es lo mismo que me comentabas antes con lo de Alpheus, ¿no? Hay que tener en cuenta que Akats llevamos muchos años aquí dentro de la música jamaicana, ¿no? O de tintes jamaicanos, negra, llámalo como quieras. Y entonces somos un colectivo, ha pasado mucha gente por acá, es una especie de colectivo, ¿no?, musical, y que participamos en muchas vertientes paralelas, ¿no? Muchos hemos tocado en bandas como Cherry Bopples o como Lonark o como muchas otras, y grabamos en los estudios de este estilo, y luego Punch Records es un nuevo sello y Borja Goñi, el guitarrista actual de Akats, es parte de ese sello. Vita, nuestro cantante, también forma parte de Punch. Y luego esta gente como Ando, un colectivo un poco skin antifa de aquí de Bilbao, y Facun, esta gente que ha montado Punch Records, que es un sello que ha empezado a sacar algunas referencias y con idea de seguir haciendo cosas con la gente de aquí para la música que nos gusta, ¿no? Sí, por eso te preguntaba, nos tuvimos también a Punch Records, también los entrevistamos aquí, un proyecto muy ambicioso, además que nos gusta mogollón. Y bueno, pues sí, este segundo Akats Agogó, el primero... Bueno, pues sí, se han juntado tres marcas pues del estilo y que van unidas un poco a Akats, ¿no? Porque, como sabéis, Liquidator desde hace unos años ya es un poco el sello que nos distribuye. y que nos saca los discos y hablamos con Tony, la gente de Punch, nosotros siempre ponemos Rudo Records, que es nuestra otra producción, es la producción de Akash, y nos hacía ilusión que participaran los tres colectivos y hablamos con Tony, no puso ningún problema, estaba encantado, la gente de Punch también y fue muy sencillo, la verdad, y estamos muy contentos de que aparezcan estos tres sellos en nuestro último agogón, en el agogó 2, la verdad. Sí, nosotros también muy contentos cuando lo recibimos por aquí, lo presentamos, ya nos lo avisaron la gente de Punch Records, que lo estuvimos aquí, y bueno, sí, cuando lo hemos presentado, pues muy guapo, porque nos quedamos con muchas ganas del primero, y bueno, pues una segunda edición, genial. ¿Tenéis pues sí, mira, es un formato que decidimos hacer entre discos, entre LPs, con todas las versiones que nos gusta hacer en directo y tal, y dijimos, mira, pues es una buena forma de grabarlas, dejarlas plasmadas en un trabajo que nos gusta mucho hacer y es muy divertido, es más liviano que hacer un LP igual propio. Y bueno, y sí, funciona muy bien, la verdad, estamos muy contentos. Y aparte de esto que te, de este Akash volumen 2, ¿algo más para el futuro tenéis pensado por ahora o os centráis sí, en...? Sí, bueno, ahora mismo nos encontramos con la gira de 25 años, uh-huh, trabajando mucho en el local y haciendo nuevas canciones porque sí, esto no para, vamos, ya estamos pensando en el siguiente LP, sin duda. Tenemos, de hecho, ya 4 o 5 canciones bastante avanzadas y estamos trabajando en otras 4 o 5 ideas. Así que sí, esto no para. O sea, que tenemos Akash para rato, ¿no? O sea... Hay Akash para rato. Sí, señor, muy no, bien. No hemos llegado hasta este momento, ya no hay más atrás, amigo. Así es, está muy bien. Pues nada, eso, cuando vengáis a Zaragoza, si queréis, esas 4 que tenéis así probando, las echáis, y ya veis la respuesta del público. Igual alguna de ellas es una de las sorpresitas que hablabais antes, pero... Ya le vamos sacando algo. Porque conciertos que he realizado de la gira, aparte del que hiciste, que nos has contado de Bilbao, ¿cuáles habéis realizado más? Hemos hecho Santander, Gipuzkoa, un poco las zonas aquí cercanas de por aquí. Uh-huh. Y ahora empezamos eso, este sábado Zaragoza, el sábado que viene. Uh-huh. Luego tenemos algo en Asturias, tenemos otro vuelo aquí en Bilbao con el Campeonato de Europa de Rugby, la final del Campeonato de Europa de Rugby. Podríamos subir, ¿eh? Mira, sí. Podríamos subir. Pilla la entrada, está pues, lado. Es un jueves, un día de esos raros y tal, pero bueno, un vuelo muy bonito en la fanzone del Campeonato de Rugby. Y luego... verano probablemente haremos, estamos viendo cosas para hacer en verano, fechas de por aquí. Y ya para septiembre y tal empezaremos Madrid, Asturias, igual Cataluña, ya veremos Alicante y a viajar un poquito más. Vamos, que el 25 aniversario lo vais a extender un poquito, ¿no? Sí, lo vamos a extender un poquito este año y porque, bueno, no se hacen 25 años todos los días, ¿no? Bueno, la verdad que no. Y es esas excusas que utilizamos los músicos para dar la chapa a la gente, tío. Pues muy guay, tío. Muy contentos que hagáis esta gira y además que paséis por Zaragoza. Yo no os voy a poder ver. Mi compañero estará ahí de presente. Ya te lo cuento. Ya me lo contarás. Y si no, me haré alguna escaqueo. Tú ya sabes que se puede contar hasta cierto punto. Que luego nos juntamos con vosotros y cuando salimos de la sala ya eso queda todo de sí. Puertas para adentro. No nos acordaremos. Encima creo que salí a 4 patas de la sala en el último vuelo vuestro. Pero bueno. Sí. ¿Tienes algo más que decirte, compañero? Pues nada, oye, que muchísimas gracias por atendernos. Si tienes algo más que comentarnos, algún otro proyecto que... Oye, si sabes algo de Punch Records. Bueno, mira, pues Punch Records, sí, está bien decirle a la gente que nosotros tenemos una especie de alter ego, un grupo en paralelo que se llama Euskatalites. Euskatalites, sí. Que era una idea que teníamos hace muchos años de hacer un cancionero popular vasco pasado al rollo jamaicano. Y empezamos haciendo una versión que se llama El Aurrescu en ska, se llama El Aurresca. Sí, el que y entonces hemos sacado un single con Punch Records, que tiene como curiosidad ser el primer single de música jamaicana hecho en Euskadi en euskera. y bueno, es un poco la marca blanca de Akash, ¿no? Es un proyecto en el que pues, más tranquilo, en el que hacemos un poco nuestros vicios y nuestras gamberradas, así importo un poco aparte de Akash. Y lo ha sacado Punch Records y una edición muy bonita. Y recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto que lo controle un poco porque han sacado un single que es una chulada auténtica. Sí, lo tenemos medio apalabrado con Punch Records. A ver si nos llega por aquí y lo presentamos. Y también de paso también les hacemos una entrevista a Punch Records. Ya lo tuvimos por aquí y bueno, no... estuvo muy bien. Y bueno, sí, todas las cosas que se sacan, pues ya sabes que nosotros las tenemos por aquí para el programa, porque son auténticas joyitas, por lo menos para nosotros. Desde luego. Pues nada, ya nos despedimos, y nada, pues muchas gracias por estar en el programa, Íñigo. Muy bien, muchas gracias a vosotros, compañeros. Y que vaya muy bien el concierto, mi compañero estará, yo no estaré, pero seguro que alguna escapada ellos vean en otro vuelo. Que de esa torrilla. Nos estaremos en tu salud. Y lo importante es que sois 25 años, pero seguís para adelante y seguís con la misma banda, algo que nos alegra mogollón. Desatornillaremos el banco de la plaza y te lo llevaremos ahí a la puerta de la sala para que luego te puedas echar cigarrillo. Cojonudo. Ahí, ¿no? Me parece una idea buenísima. A ver si la podemos hacer. No lo digas dos veces, que tenéis muchos colegas ahí que son capaces, ¿eh? Yo os conozco ya. Alguno que otro sí. Pues nada, gracias Íñigo por estar en Escándalo a las Ondas. Un abrazo. Gracias a vosotros, tíos. Cuidado, chao. Un abrazo a toda la gente de Radio Topo. Chao. My loving touch, you need so much. Come on and take down all the lights of blue. Doctor Sure Shot. Doctor Sure Shot. Ya sabes, 25 aniversario, pero siguen para ante los ACACH. Genial. Sí, pues eso, este sábado no os lo podéis perder. Os vamos a dejar rápido, a ver si nos caben dos temas. Os vamos a dejar rápidamente con un temón de ACACH, fiesta del 73. Este sábado será una fiesta del 15. ¡Ah, qué bueno! El día que hagamos teletopo, esto va a ser la hostia. Bueno, pues eso, os vamos a dejar con un tema raco. ACACH, fiesta del 73. Otra me verás desde ti. Ella estará allí. No nos vemos desde los 16. Y cuanto más lo pienso, más cardíaco y más inquieto. No pretendas explicar lo que el tiempo ya explicó. Y diga lo que diga, estará bien. Estará bien. Explicar. observa un tipo tan perfecto y sensual. Le invito a bailar. Suena tu swing en la pista central. Se acerca aún más así. Fiesta de alumnos, fiesta de alumnos. Apoya a mi cuerpo, muy muy despacio. Me susurra y dice: no pretendas explicar lo que el tiempo ya explicó. Y diga lo que diga, estará bien. Ya nos despedimos, hasta la semana. Bueno, la semana que viene. La semana que viene fiesta. La semana que viene cogemos fiesta. Mi compañero estará con una resaca mortal. No podrá venir a los estudios centrales de Radio Topo, así que suspendemos el. Y tú no estarás. Directamente. Yo estoy aquí. Entonces, eso. Recordaros, concierto la semana que viene a Cats, 25 aniversario, 25 de esta años de esta magnífica banda bilbaína que nos viene a visitar una vez más. Concierto Ska Rocksteady. Aquí en Zaragoza. No os lo podéis perder. Si te gusta el ska, si te gusta pasártelo bien directamente, no te lo puedes perder, porque tienen un directo impresionante. Y bueno, 25 aniversario, llevan 25 años tocando, tienen todas las tablas del mundo y pues eso, dan un espectáculo digno de verse. Hacía tiempo que no hacíamos un monográfico de una banda, ¿eh? Luego, creo que la última con los Calypso, creo que hicimos, ¿no? Pero bueno, 25 años merece la pena. ¿Coño? Reconocérselo, que sigan ahí, sigan nada más con esas cosas que nos han contado también, con la gente de Punch Records, que tiene un proyecto muy guapo, con los Catalites, Bilbomatics y demás. Pues bueno, todo esto que nos está llegando desde arriba, que la verdad que están haciendo cositas muy chulas y que merece tenerlas en tu discografía. Hay que menearse. Y eso, como os ha dicho aquí el batería Íñigo, recordar que Punch Records ha editado un single chulísimo con el Aurresca, sí. Que sí. Bueno, pues quien lo quiera pillar, que busque Punch Record en Facebook o en Google o en cualquier mierda de estas, que es fácil de encontrar si quieres encontrar. A ver si nos llega por aquí y lo presentamos convenientemente. Mientras tanto, eso, os dejamos hasta la semana que viene. Recordamos el concierto de ACATS, 25 aniversario, Sara López, entrada 10 pavos, taquilla 12, y eso, y los que vayáis, las que vayáis, a disfrutar, que lo vais a pasar genial. ¿Y los que no? A joderse, digo, ven, que me voy. Venga, nos despedimos hasta... Animar al San Pauli. Nos despedimos hasta la semana que viene y os dejamos, pues, con otro tema de los ACATS, Joaquín Murrieta. El zorro. Hasta la semana que viene, chao. Bueno, hasta la siguiente. Eso. ¿Cómo creen que van a lograr eso? Quitándoles a los ricos, castigando a los que abusan y dándoles su merecido a los que han cometido tantos crímenes. Yo soy ese mexicano de nombre Joaquín. ese mexicano de nombre Joaquín Murieta.